Contigo siempre quiero volar lo más alto, amor. Muy alto, amor. Hasta el final. Contigo siempre puedo conquistar el mundo, amor. Ir más allá del mismo sol. Tú me das la dicha cuando te me acercas. Eres primavera llena de color. Yo contigo vuelo más allá del cielo, pues le brotan alas a mi corazón. Comprende que contigo yo lo tengo todo. Que me desesperas si me dejas solo. Que si un día te alejas sería gris mi vida y me moriría lejos de tu amor. Contigo tengo todo, llenas mis anhelos, haces que mis sueños todos se realicen. Logras que mis horas sean las más felices. Tú me haces dichoso, tú me haces vibrar. Siempre quiero volar lo más alto, amor. Muy alto, amor. Hasta el final. Contigo siempre puedo conquistar el mundo, amor. Ir más allá del mismo sol. Tú me das la dicha cuando te me acercas. Eres primavera llena de color. Yo contigo vuelo más allá del cielo, pues le brotan alas a mi corazón. Comprende que contigo yo lo tengo todo. Que me desesperas si me dejas solo. Que si un día te alejas sería gris mi vida y me moriría lejos de tu amor. Contigo tengo todo, llenas mis anhelos, haces que mis sueños todos.